Ahora sí, son las 9 y 24. Porque digo, son las 10:45, las 11 menos cuarto. Bueno. Por las dudas no ponga, no ajuste su reloj en función de lo que nosotros le decimos. No. Ya bastante ajuste hay como para encima autoajustarse. Claro, por eso lo mejor que podríamos hacer en este momento es relajarnos y pensar en qué. En deportes alternativos, como lo dijimos al principio. Y ya está ahí Francisco Godínez. Buenos días, Fran. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Acá para compartir un nuevo deporte, conocer un nuevo deporte de alternativo que hay ahí rondando por el mundo y que en Argentina también se desarrolla. Hoy les traigo el korfball. ¿Cómo? Korfball. Korfball. ¿Sí? Estamos tomando nota. Sí. Ahí va. Bien. Significa canasta en holandés. Mira. Ya se pueden ir imaginando. Es una especie de básquet. Es de la familia de los deportes emparentados con el baloncesto. Que, bueno, tiene su origen, como decíamos, en Holanda. Aunque también se dice que se ha emparentado con un deporte que se llama ringball, que es sudafricano. Fíjense, en Sudáfrica hubo mucha influencia holandesa, así que puede ser que de allí venga, que en realidad tenga ese origen. Y es una forma de básquet con algunas diferencias. Tiene un origen también bastante antiguo para lo que es un deporte. En 1902 se empezó a diseñar, a practicar, y ya en 1905 se había fundado una asociación en Holanda. Para dar algunas diferencias con el básquet, como lo conocemos, el aro, por ejemplo, es un poco más alto y no tiene tablero de referencia. Vieron que en el básquet puede rebotar en el tablero y entrar. Es un aro solito, con un caño y un aro solito. O sea que hay que ser muy muy justo para embocar la pelota. Una pelota muy linda que se parece a una pelota clásica de fútbol, un poco más liviana, y se juega con eso. Otras particularidades del korfball: la cancha sigue un poquito por detrás del aro, o sea que se puede jugar un poquito por detrás del aro. Es un deporte mixto desde su origen. Ah, mira, está bueno eso. Lo cual muchos dicen que quizás haya sido una explicación que haya tardado en instalarse, o que no tenga la masividad de otros deportes, porque fíjense, en 1902, momentos en donde era tajante la división deportiva entre hombres y mujeres, que naciera un deporte mixto era como que difícil de instalar, ¿no?, para esa época. Es mixto, se juega 8 contra 8, 4 mujeres y 4 varones de cada equipo. Y es obligatoriamente mixto. Es equitativo. Obligatoriamente mixto, sí. Y la cancha, que es como la de similar al tamaño de una cancha de básquet hoy por hoy, se divide en dos zonas que no se pueden invadir, digamos. Hay una zona de ataque y una zona de defensa, y juegan 4 de cada equipo en cada lado, y no pueden ir a la otra zona, digamos. Tampoco se puede correr con la pelota en las manos. Esto lo hemos visto en algunos deportes. También te cambia la lógica, porque no es que agarras la pelota, corres y haces un gol. Agarras la pelota y tiene que correr todo el resto del equipo a buscar el espacio para que te den el pase. Y no se puede hacer una marca violenta, digamos. No se puede tocar, no se puede estar haciendo cuerpo como en el básquet, sino que lo que debe hacerse es tratar de interceptar el pase, no marcar al jugador o jugadora. Y esa intercepción, de todos modos, tiene que ser hombre y hombre, mujer y mujer. Ahí no se pueden cruzar los sexos. El korfball tiene esas particularidades. En Holanda, por supuesto, es muy popular. En Bélgica también, en varios países de Europa se juega. En Argentina existe, en la Asociación Argentina de Korfball. Hay mucho desarrollo en La Plata, hay varios equipos, y de hecho, ahora desde el 14 de septiembre en adelante, 3 o 4 días creo que serán, va a haber un campeonato por equipos que se va a jugar en Oberá, en Misiones, aquí en Argentina. Y por supuesto también tiene su campeonato mundial, que siempre ha ganado Holanda. Claro. El campeonato mundial siempre ha ganado Holanda. Y fíjense que también hay un Panamericano, que se han jugado 2 ediciones, una en 2014 en Brasil, con solo 3 equipos, lo ganó Brasil, y otra en 2018, este año en marzo, se jugó en Colombia y lo ganó Surinam. Mirá. Que, bueno, como ustedes saben, es una ex colonia holandesa. Holandesa, claro, claro. Claro. Claro. Es lógico, claro. Ahí se entiende. Sí. Le decía, en el campeonato mundial, en realidad, un mundial, el del 91, se lo arrebató Bélgica. Es el histórico segundo. Todos los campeonatos ganó Holanda, desde el 78 hasta 2015, que fue el último mundial en Bélgica. Todos los ganó Holanda, salvo ese que en el 91 lo ganó Bélgica. El próximo mundial va a ser en Sudáfrica, el año que viene. Y es un deporte que forma parte de los World Games. Hemos hablado de los World Games, los Juegos Mundiales, alguna vez, porque son como los Juegos Olímpicos B. Sí. Los Juegos Olímpicos, los deportes alternativos, de los deportes que todavía no llegan a ser olímpicos, pero que están reconocidos por el Comité Olímpico Internacional y les diseña una competencia para ellos. El Korfball es parte de esos World Games, por supuesto también ahí ha ganado siempre Holanda y siempre ha salido segundo Bélgica, salvo en los últimos que fueron en Polonia en 2017, que salió segundo Taipei y tercero Bélgica. Otra particularidad del Korfball, ya vamos a hablar en alguna columna del cestobol, que es otro de los deportes de canasta. Sí. El cestobol es un deporte que tiene su origen en el pelota al cesto argentino, un deporte argentino, pero que hizo reunirse a las asociaciones, en un momento se reunieron la Asociación Internacional de Pelota al Cesto, la Asociación Argentina en realidad, la Asociación de Korfball y la Asociación de Netball, que es otro deporte parecido británico, y dijeron, vamos a ponernos de acuerdo porque estos deportes son muy parecidos, vamos a unificar reglas. Ajá. Y se creó el cestobol. Lo loco es que el korfball se sigue jugando, a pesar de existir esa unificación con estos deportes, el netball también, sí, y el único que dejó de jugarse como tal es el pelota al cesto, el argentino que devino el cestobol y que es bastante popular, sobre todo en colegios y en Argentina. Sí. Sí, pero sí. Fíjense la importancia que tenía en su momento el pelota al cesto, que bueno, se reunió con las asociaciones de estos otros dos deportes para crear lo que se conoce como cestobol. Así que el korfball, deporte mixto, con canasta, sin tablero, sin correr con la pelota, y que bueno, que es muy popular en los Países Bajos. Muy lindo. Muy bueno. Muy bueno, sí. Bárbaro. No te vayas todavía, aguantá un cachito. Queremos comentarte, preguntarte si mañana vas para Rosario. Mañana voy para Rosario, en realidad me estoy yendo ahora. Ajá. Corto con ustedes y me voy. Pues ah, bueno, bueno. Explícanos para qué. Sí, vamos a ir al Congreso de Democracia, que es en la Universidad Nacional de Rosario. Vamos a estar presentando mañana libro allí. Ajá. A las 12 del mediodía vamos a presentar un libro que hicimos sobre sostenibilidad económico-administrativa de radios comunitarias, donde está ahí entrevistada la colectiva. Como sea, se llama el libro y a las 12 lo vamos a estar presentando allá en Rosario. A las 3 de la tarde, ahí mismo en la Universidad de Rosario, vamos a estar dando un taller de narrativas creativas para radio. Qué bueno. Y de ahí nos vamos a Paraná, que el miércoles a las 5 de la tarde estaremos en Radio Barriletes, también dando ese mismo taller. Oh, qué lindo, che. Francisco, bueno, yo te voy a decir algo. ¿Vos no sabés la envidia mala que nos genera? Porque no es sana la que nos genera. Es bien enferma que vos viajes tanto, porque tenemos tanta ganas. Pero bueno, no, un poco buena es esa. Es un poco sana, es un poco sana. Fíjense que yo viajo y ¿sufrís? Información para la columna. No, supuesto, claro, no, ni hablar, ni hablar, ni hablar. No, nadie pretende que dejes de hacerlo. Al contrario, queremos acompañarte nada más. Claro. Eso es lo que queremos. Bueno, voy a estar hablando la próxima para ver si meto 4 o 5 personas más. Dale, dale. Dale, ahí estamos. Gracias, Francisco. A ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Ahí Francisco Godínez y su columna de deportes alternativos, korfball. Sí, sí. Muy bien, a la tanda nomás.